Junto con de trabajadores y delegados gremiales, fue detenido Ángel Basile, nuestro compañero acá de La Mosquitera, que si no me equivoco, Darío, nos trae una buena noticia con respecto a eso. ¿Cómo estás, Darío? Bien, Marce, sí, acaba de salir Ángel, corresponsal de La Mosquitera. Vamos a dialogar con él y a ver cómo ha vivido toda esta situación. Hola, Ángel, ¿cómo va conmigo? Hola, buen día. Bueno, adentro no nos hicieron daño, no nos lastimaron, no hubo toqueteo, no hubo manoseo, ni maltrato policial. Lo que sí dijeron que iban a ir averiguando, como dije recién, iban averiguando antecedentes de cada uno de los detenidos, de todas las comisarías, y en base a eso, de acuerdo, si tenían alguna causa pendiente, algún pedido de captura, si iban a tener que quedar, si no, se los podían ir liberando. Y supuestamente, y como cada vez que vinieron a dialogar, cada vez que vinieron a negociar, nos iban a alargarlos de manera rápida, así que esperemos que se cumpla eso. Se amparan en el hecho de que tienen que, como dije recién, revisar si tienen alguna causa, etcétera, así que por lo demás, todo bien. Me contaron que, por ejemplo, Pablo Mazzuti y Roberto Macho están en la 33 del barrio San Martín. Acá adentro está Sebastián Enríquez, Pato Anglada, que es un dirigente de ATE también, el Chato Cortés, que es otro dirigente de ATE, está en la 33, y eso es todo lo que sé. Bien, ¿cómo fue el momento de la detención, de la represión? Tremendamente violento, pero tremendamente violento. Y la gente, cuando vio que se venía la policía, no ofreció resistencia, se sentaron, hicieron una sentada, pero fue muy violento, hubo mucha gente lesionada. Ya antes hubo una persona que tuvo un episodio coronario, debido al estrés y la ansiedad, le dio... se puso muy nervioso y se lo tuvieron que llevar al hospital, que sé que está en el Italiano. Mucha gente golpeada, incluso a mí, que yo estaba trabajando, estaba filmando, hubo un policía de infantería que me dijo que no filmara más y que la cortara, y cuando le dije no porque soy de prensa, ahí es donde él se puso eufórico, perdió el control y bueno, procedieron a detenerme. Bien, lo dejamos, Ángel, te dejamos que van a ir a hacer la contratación de lesiones y está el doctor. Bueno, gracias por venir y bueno, que siga la lucha. Bueno, ahí estamos conversando con Ángel Basile, nuestro compañero. Bueno, estamos en vivo, se lo llevan a Ángel a contratar lesiones. Él manifestó que había sido golpeado también. Bueno, una de las voces que acaba de salir, nuestro compañero, esperemos que se sigan liberando, se sigan encontrando los compañeros y compañeras que están acá detenidos con la calle, ¿no? Con la libertad. Una muy buena noticia, Darío, y te digo que el grupo acá se está acrecentando, ya que tenemos la compañía de Marcos Barroso y de Nelson Berman, que nos están acompañando desde el estudio. Hola, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marco, Nelson. Hola, buenas tardes, ¿cómo van de ahí? Bien, bien. Bueno, si se puede decir bien, la verdad que cada cosa, cada información que vamos teniendo del hecho, recién nuestro compañero, bueno, lo contaba ahí en primera voz, que ha sufrido, no le importó absolutamente nada a la policía. Volvemos a repetir lo que han informado acá, que principio durante la noche la policía decía que tenía la orden del fiscal. El fiscal ha dicho que no ha dado la orden de reprimir, así que bueno, la situación se ha descontrolado, bueno, totalmente. Ha habido represión, golpes, detenciones, la verdad que algo bastante terrible, ¿no? Sí, no, ya veníamos viendo esta situación, bueno, la tercera noche ya hubo represión, ¿no? Lo estábamos viendo, esto que se de a poco iban apareciendo los móviles. Ángel ha estado siguiendo muy de cerca la situación y nos contaba eso en el día de ayer, ¿no? Y en la madrugada. Sí, estuvo toda la noche, la policía iba y venía, ya se hizo presente en el lugar donde se encuentran encadenados los trabajadores. La calle San Martín y Garibaldi en la peatonal a la una de la mañana, ¿no? De la noche. con esta supuesta orden de detención, de levantar todo, de reprimir, pudieron tener una negociación parcial, donde dejaban algunos trabajadores y trabajadores según el protocolo, el distanciamiento, el aislamiento social y la terminación del DNI. Bueno, y después de pasar esa situación, volvieron nuevamente a las 4 de la mañana, donde tenían que estar solamente un solo trabajador. Se fueron después de esa negociación y ya, bueno, en la hora de la mañana, del mediodía, volvieron a directamente ya reprimir y desalojar todo ahí, ¿no? Darío, ¿cómo estás acá, Nelson? Te saluda igual a los compañeros ahí. Nelson, Darío, ¿hay alguna información de los abogados que han acompañado a la gente detenida respecto de alguna consecuencia que fuera a tener la policía por actuar sin una orden del fiscal para reprimir así? Mira, Nelson, estuve en primer término, el primer abogado que pudo charlar con el fiscal y con las autoridades acá de la comisaría fue Pablo Salinas, que salió y, bueno, después de esa charla informó que no iban a ser imputados y que iban a ser liberados, pero el procedimiento indicaba que tenían que estar 12 horas. Después, bueno, van a analizar, ¿no?, el después de toda esta situación, primero que se produzca la liberación y después también estuvo el abogado de ATE, estuvieron también representantes de la legislatura, el senador Lautaro Jiménez, la diputada Maile Rodríguez, el presidente también Carlos Sosa, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantía de la Legislatura. Bueno, viendo y analizando toda esta situación, ¿no?, muy enrarecida, muy arbitraria, ¿no?, donde el propio fiscal, después de una charla con uno de los, con el senador Lautaro Jiménez, dice que no dio la orden de reprimir, ¿no? Y en ese sentido es como que el accionar de la policía fue totalmente, bueno, como lo venimos describiendo, ¿no?, salvaje y autoritario, ¿no?, sin ninguna orden de fiscalía. Por ahí era la policía del Estado Independiente de Mendoza la que actúa y obedecen a otro fiscal, ¿no? Es increíble, Nelson, que realmente que se esté hablando, se esté replicando de tal manera los dichos de Cornejo, esta Mendoza separatista y de toda esa zaraza, por decirlo de alguna manera, cuando están pasando cosas tan graves institucionalmente que a la sociedad mendocina, en un estado básicamente, y lo denunciamos, lo decíamos también con alguno y alguna entrevistada, que ha perdido totalmente la garantía del derecho, ¿no? El derecho a la protesta, el derecho, bueno, una gran cantidad de derechos que se van avasallando día a día. Claro, es la manera de estirar, ¿no? Hay una cuarentena por la pandemia, se viene el comunismo, muere una persona, se viene algunos políticos que mandan a matar a testigos, se viene todo así, bien extremo, ¿no?, como para tapar estas cosas. Totalmente, totalmente. La verdad que han sido horas terribles, las últimas horas, pero bueno, ya esto tiene más de 20 días, Nelson. Sí, sí, sí. 24 días, dos represiones, tres represiones encima. No dice absolutamente nada ni el intendente, ni el gobernador. Bueno, qué decir de los medios masivos de comunicación de acá de la provincia, ¿no? Que más allá de la postura editorial que tienen, ¿no?, ya invisibilizar absolutamente esto, ya la verdad que algo bueno, como decía, se ha perdido todo el Estado de Derecho. Bueno, y van saliendo uno de los compañeros de los municipales, ¿no? Van saliendo de a poco. Vamos a acercarnos un poquito. Se le ha acercado el doctor, ¿no? Hay un doctor que está esperando a la salida para contratar las lesiones, ¿no? Así que, bueno, esperemos, compañeros y compañeras, que, bueno, se vayan procediendo estos hechos de la liberación, ¿no?, de los compañeros. Bueno, seguiremos esperando ahí las novedades que vayan aconteciendo, Darío, ahí, ¿eh? Perfecto, perfecto, estamos comunicados.